Señor. Bendice la palabra que vamos a leer esta noche aquí con los hermanos. La palabra que vamos a estudiar, Señor, esta noche aquí con los hermanos. Bendícela, Padre. Señor, hazme un maestro de tu palabra idóneo, capaz, Señor, de dar a conocer, Señor, tus misterios, tu consejo, Señor, a los hermanos. Y a los hermanos, dales, Padre Santo, el amor por tu palabra, el deseo de oírla, el poder para obedecerla, Señor, para llevarla a cabo, Padre, en su vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas, muchas gracias esta noche, Padre, por lo que hoy nos hablarás y nos dirás a través de ella. Gracias, Señor bendito. Amén. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Santo eres. Queridos hermanos, Éxodo capítulo 3, verso 1 al 10, leamos la palabra de Dios esta noche. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 10. Vamos a leer. ¿Dicen amén? ¿Ya está listo? Dice la escritura: llamamiento de Moisés. Esos tambores se oyen más que la alabanza, hermano. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor que le arrancan sus opresores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Vamos a hablar esta noche sobre este texto que hemos leído. Y vamos a hablar acerca de la vocación de Moisés. Serán varios los textos. Varios los textos que vamos a tocar en esta hora. Mamita, ¿puedes cerrar una puerta, si sea una nomás? Que los muchachos están contentos porque Nacional va a perder. ¿Qué nos importa si pierde o gana, sí o no? Bueno. Todos los hijos de Dios, todos, somos llamados a una misión específica en la tierra. Todos los cristianos sabemos que Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Él nos creó para que le amáramos. Él nos creó para que le adoráramos. Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero aparte de ese propósito, como por decir general, también tenemos propósitos específicos, hermano. Y tenemos que aprender a descubrir esos propósitos específicos por los cuales Dios nos creó. En el caso de Moisés, además de que Dios lo creó para que él le adorara, también Dios había creado a Moisés para que fuera el libertador del pueblo de Israel, el Simón Bolívar de ellos, hermano. Alaba a Dios. El texto que hemos leído, y además de eso también el capítulo 3 y el capítulo 4, todo ese capítulo, nos habla sobre el momento de la vida de Moisés, cuando Dios lo llama a que cumpla con esa función específica para la cual él le creó, ¿verdad? Se conoce este texto como el llamado de Moisés. Vamos a mirar en estos textos varios detalles antes de entrar a lo que fue en sí ese llamado. Vamos a ver varios detalles. Vamos a aclarar varios detalles de ese texto para que cuando entremos al versículo 11 en adelante podamos tener mucho más claras las cosas. ¿Bien? ¿Amén? Hay tres detalles en ese texto que hemos leído que necesitamos aclarar. El primero es sobre la cuestión del ángel de Jehová, que usted lo ve en el versículo 2. Lo segundo es la cuestión sobre el calzado de los pies, que usted lo ve en el verso 5. Y lo tercero que vamos a aclarar, a explicar esta noche, es lo referente a la oración del pueblo, que usted lo ve del verso 6 hasta el versículo 10. Amén. Entonces miremos el primer detalle. El primer detalle tiene que ver con el ángel de Jehová. Nos dice el texto que un día Moisés andaba por ahí apacentando las ovejas de Jetro. Recuerde que hace 8 días dijimos que huyó, se fue al desierto de Madián, zona desértica, y allá defendió a Séfora, al pájaro, que así quiere decir Séfora, quiere decir el pájaro, le dije, gorrión. O sea, cuando Moisés estaba bravo le decía, venga para acá, pajarraco, le decía. Cuando estaba tierno le decía, mi pajarito. Bueno, quién sabe cómo le decía, no, pero allá se casó, y pues le tocó ponerse a trabajar, porque ya no podía ser el hijo de papi que era. Ya no era el príncipe de Egipto, ahora era uno más. Allá en el desierto, Dios lo trató, y el trabajo que tenía Moisés en el desierto era cuidar ovejas. Miren que estaba apacentando las ovejas que eran de Jetro, su suegro. Y que Jetro era sacerdote de Madián, y que en ese trasegar de apacentar ovejas, de cuidar ovejas, de buscar el alimento a las ovejas, él llegó hasta Horeb. Horeb es el mismo monte Sinaí. ¿Oyó? Para que sepa eso. Horeb es el mismo monte Sinaí, un monte muy importante en la historia de Israel, y llamado aquí el monte de Dios o la montaña de Dios. Y Moisés andaba por ahí cuando dice que de repente vio un arbusto, una zarza ardiendo. Moisés quedó mirándola y le llamó la atención que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y ese árbol que estaba ardiendo no se quemaba, no se consumía, no era destruido. O sea, estaba así impresionado Moisés. Oh, dice que ahí estaba el ángel de Jehová. Estaba el ángel de Jehová en esa zarza, en medio de esa zarza estaba el ángel de Jehová. Ahora, ¿quién es este ángel de Jehová? Verso 2, usted lo lee ahí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vamos a decir dos cosas aquí sobre el ángel de Jehová. Lo primero es que la palabra ángel quiere decir mensajero. O sea que si usted lo lee así, ahí dice, y se le apareció el mensajero de Jehová. ¿Eh? Era un ángel. Ángel quiere decir mensajero, es decir, que tenemos aquí un mensajero de Dios. Pero lo interesante es que ese mensajero de Dios, luego lo vemos en el mismo texto que es Dios mismo. ¿Amén? ¿Está entendiendo? O sea que el ángel de Jehová es Dios mismo. En este texto, no es un ángel cualquiera. No es un ángel como los millares de millones de ángeles que Dios ha creado y que tiene a su servicio. Este ángel de Jehová es un ángel especial porque es Dios mismo. ¿Usted cómo sabe eso, pastor? El verso 4 dice... Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. ¿Ah? ¿Y dónde estaba el ángel del versículo 2? Ahí en la zarza. Entonces cuando Moisés se fue a acercar a ver qué era eso tan raro, ese arbolito que estaba prendido hace mucho tiempo y no se consumía, dice que Dios le habló de en medio de la zarza. Lo que quiere decir, hermano, que ese mensajero de Jehová era Dios mismo. Dice amén. Ahora, esto implica que al menos dos personajes en esta historia son Dios. Porque está el mensajero de Jehová, ¿verdad? Y el mensajero de Jehová es Dios. Pero también está el que lo envió. Porque si es un mensajero, tuvo que haber sido enviado por alguien. Todos los mensajeros los envía a alguien. Y nos dice que ese mensajero era de Jehová, de Dios. Ese mensajero era de Dios. O sea, tenemos, el que lo envió es Dios. Amén. Y el que fue enviado es Dios también. O sea que en este texto al menos dos personajes son Dios. Porque usted sabe, aquí tenemos algo de la doctrina de la Trinidad. ¿Qué nos dice la doctrina de la Santísima Trinidad? Eso todos no lo sabemos, porque allá en el colegio en religión nos lo enseñaron, nos lo metieron hasta por las narices. ¿Qué dicen? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Aquí tenemos dos personas. El que envió y el que fue enviado. Dos personas. Pero que a su vez esas dos personas, según el texto, son Dios. Tenemos claro quién es uno. El que lo envió, pues sería Dios el Padre, el ángel de Jehová. Jehová Dios. Pero ¿quién fue el que es enviado? ¿Quién es él? Vamos a ver en la escritura. ¿Quién es ese ángel especial? En Jueces, quiero que mire, capítulo 13, verso 18, se nos revela algo sobre el nombre de ese ángel. Jueces, capítulo 13, verso 18. Jueces 13, 18. Vamos a leer el 17 para que usted entienda mejor. Dice, y entonces dijo Manoa. ¿Quién es Manoa? Manoa no es el ángel de Jehová, cuidado. Manoa es el qué? Eso, ¿cómo sabe? Dile usted, no solo toca, ¿cierto? También sabe. El papá de Sansón. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, nótelo, aquí está otra vez. ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el verso 18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Entonces nos dice que el nombre de ese ángel es admirable, ¿verdad? Ahora, quiero que compare este texto con Isaías, capítulo 9, verso 6, para que usted descubra quién es este ángel de Jehová. Isaías, capítulo 9, el verso 6. Isaías 9, 6. Lo que vamos a leer es una profecía sobre el Mesías. Es una profecía sobre Jesucristo. ¿Ok? Ahora mire lo que dice esta profecía del Mesías, esta profecía de Jesucristo. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ya asocia quién es el ángel de Jehová entonces? Mejor, ¿quién muy probablemente es el ángel de Jehová? ¿Quién es? Jesucristo, revelándose en el Antiguo Testamento. El ángel que estaba en medio de la zarza, muy probablemente, era Jesucristo, el mensajero del pacto. ¡Ay, Jesús! Ahora, otra prueba. Mire lo que dice Zacarías, capítulo 3, verso 1, sobre el ángel. Zacarías, capítulo 3, verso 1. Zacarías está ahí entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo encuentra. ¿Ya? Lo encontré fácil. Zacarías 3, 1. Después me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba de pie delante de ¿quién? Del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras sucias y estaba de pie delante del ángel. Aquí nos presenta, nos da una visión del cielo. Nos presenta como si Dios fuera un juez, Satanás fuera el fiscal acusador. Ahí en el medio está Josué, que era el sumo sacerdote. Este no es el mismo Josué del conquistador, no, este es otro Josué. Josué, el sumo sacerdote. Y al lado de Josué estaba el ángel de Jehová. ¿Y qué hacía el ángel de Jehová, hermano? Allí era como el abogado de Josué. Y usted ha leído Primera de Juan 2:1 al 2. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 de Jesucristo? Dice que Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre. Amén. Y asociando esas cosas, deducimos que muy probablemente el ángel de Jehová, que se nos muestra muchas veces en el Antiguo Testamento, es una manifestación de Jesucristo antes de nacer en la historia del pueblo de Israel. O sea, entienda, cuando dice verso 2 del capítulo 3 de Éxodo, que el ángel de Jehová se le presentó en medio de la zarza a Moisés, muy probablemente ese ángel que estaba ahí en medio de la zarza era Jesucristo mismo, era Dios manifestándose. ¿Dicen amén? Bueno, ahora ya aprendió algo más. ¿No sabía? No sabía. Aprenda, hermano. Moisés se le presentó a Jesucristo mismo. Damos gloria a Dios por eso. El segundo detallito, vamos otra vez a Éxodo capítulo 3, el verso 2. Éxodo 3, el verso 5 mejor. Entonces dijimos que Moisés estaba curioso. Claro, cualquiera se pone curioso. Imagina esa planta que se prende y no se queme, y usted ahí pendiente y no se quema, y no se quema. Entonces quiere ir a mirar qué es, porque uno es curioso por naturaleza. ¿Cuántos son curiosos? Entonces, Moisés se fue a ver. Y cuando Dios vio que él se iba a acercar, lo llamó de en medio de la zarza, dice, por su nombre. Moisés, ¿cómo diría esa voz, no? Moisés, ¿quién sabe? Una cosa así de película, hermano, de 3D, de surround, sí. Moisés. Y Moisés dijo, heme aquí. Y el Señor le dice, no te acerques. No voy a arrimarse ahí a la candela, hermano. Porque el que se arrima a la candela se quema, ¿verdad? No podía arrimarse ahí donde estaba la candela. Le dice, no te acerques. Y le dice, quítate las sandalias. Quítate los zapatos. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahí el Señor nos hubiera hecho a nosotros lo mismo. Poder en Cristo, hermano. La media rota por ahí. Y además de eso... Pero Moisés anda en sandalia. Y no nos dice que lo hizo, pero seguramente lo hizo, ¿no? Moisés se quitó las sandalias. Ahora, si a mí siempre me llamó la atención esto. Y hasta ahora que estamos en este estudio del Éxodo, pues entonces yo me dediqué a investigar. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que se quitara las sandalias? ¿Por qué no le dijo que se quitara la bata o el cinturón? ¿Por qué? Entonces, leí. Investigué, oré. Y esto fue lo que le encontré. En primer lugar, dice ahí que el lugar en que tú estás, tierra santa es ahora. ¿Por qué es tierra santa el lugar? Porque en ese momento allí se estaba manifestando Dios. Y ahí donde Dios se manifiesta, ese es un lugar santo. Porque fíjese que Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Pero por decirlo de alguna manera, Él no se manifiesta en todas partes. Se manifiesta solo en ciertos sitios. Por ejemplo, el Señor se manifiesta en la iglesia. ¿El Señor está en el prostíbulo? ¿Usted qué dice? ¿Ah? El Señor está allá donde descuartizan gente y la entierran. ¿El Señor estaba ahí cuando esas cosas pasaron? ¡Claro! ¿Cómo decir usted que Dios no entra al prostíbulo? ¡Claro! Porque no es que es omnipresente, está en todas partes. Lo que pasa es que el Señor solo se manifiesta en ciertos lugares. Por ejemplo, Él se manifiesta en su iglesia. De ese modo, esto es tierra santa. ¿Eh? Porque Él se manifiesta. Entonces, lo mismo está pasando allá. ¿Ok? Está manifestándose el Señor en la zarza. Y en ese momento, y por eso, esa es tierra santa. La santidad. Hermano, no entendemos qué es la santidad. La santidad es un concepto tan profundo, tan de Dios. Luego entendemos que Dios le dijo a él que se quitara la sandalia por dos cosas. Las sandalias, ¿no? Por dos. La primera, eso era una señal de respeto. ¿Ah? Ese lugar era santo y había que respetar la santidad de Dios. ¿Ok? La santidad de Dios. Hoy día no nos quitamos las sandalias, pero sí nos quitamos el sombrero. En señal de respeto. Nos quitamos la gorra. En señal de respeto. Cuando entramos a algún sitio, bueno, que llamamos venerable, lo hacemos. Ah, ya casi no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los musulmanes, ¿usted ha visto a los musulmanes? Esa gente es tremenda. ¿Sabe que los musulmanes oran cuántas veces al día? Ya él dijo 5. estén haciendo lo que estén haciendo. ¿Usted ha visto esa película, La Caída del Halcón Negro? No, ¿verdad? Aquí solo santidad, aquí solo ven cicatrices, ¿no? Sí, aquí solo ven cicatrices. No, hermanos, la caída del Halcón Negro, que estaban ahí dándole bala a los comandos americanos y eso, los tres pocos muchachos morenos. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y llegó la hora de orar y ¿sabe qué hicieron? Dejaron las balas, dejaron la metralleta, el fusil a un lado, se arrodillaron y empezaron a orar. Porque es imparagitable eso. Hay que orar, estén haciendo lo que estén haciendo. Tienen que tirar su cosita ahí, arrodillarse y orar. Entonces oraron y apenas terminaron de orar, cogieron otra vez las metralletas y pa pa pa pa pa. ¿Usted puede creer eso, hermano? Pero así hicieron. Esa gente es tremenda. ¿Qué tal nosotros oráramos 5 veces al día también como él? Sin importar lo que estuviéramos haciendo. Pero no solo eso, sino que cuando ellos van a entrar a la mezquita, se quitan los zapatos. Y algunos entran así descalzos, y a otros hay zapatos así especiales, o como una chanclita de esas de los hoteles. Y ahí entran. Porque eso es respeto. Y eso mismo, por eso Dios le dijo a Moisés que se quitara. Que se quitara los zapatos. Tenía que respetar. Dios estaba manifestando. La santidad de Dios había que respetar. Pero hoy no hay respeto de nada, hermano. La gente viene al lugar donde Dios se manifiesta. Y solo por poner ejemplo, vestida como quiere, hermano. Hay gente que viene en bermudas a la iglesia. Otras traen un escote hasta el ombligo aquí, mira. Tres peleros ahí, tres. Alábalo, alábalo. Una cosa terrible, hermano. Nada. Y yo que me encontré esta semana, que yo soy curioso como Moisés, y ando ahí en el YouTube. Ahí una, que en un congreso, una iglesia, que habían 18 países ahí manifestados, estaban porque, bueno, representados. Y bueno, estaban todo el programa. Cuando salió un tipo así, sin camisa y con pantalonetica así, o yo no me acuerdo cómo estaba, yo no vi eso bien. Taparrao era, como taparrao, y bailando. Yo lo miraba y yo dije, ¿ese es gay? Yo dije, porque dije, ¿cómo? Primero, ¿cómo una persona va a estar en un púlpito con semidesnudo, pues? ¿Eso qué es? No hay respeto por la santidad de Dios, por el lugar donde Dios se manifiesta. ¿Y eso qué es? Y primero y segundo bailazo se contoneaba, parecía una culebra, hermano. Yo me hubiera escoyuntado haciendo eso. Por eso si yo soy tieso. A motro. Pero el tipo eso hacía. Por Dios, hacía así. Una cosa horrible. Yo dije, ¿es el gay? Y yo dije, ¿y qué hace un gay bailando en un congreso cristiano? Y dije, ¿pero qué nos está pasando? Y me puse a averiguar, a buscar el nombre Chorel. Yo me llamo Chorel. Salió ahí en una entrevista, dijo que se llamaba Chorel y que había descubierto su homosexualidad a los 13 años. Y que era cristiano. Yo dije, ya no falta más, ya no falta nada. Uno cree que lo ha visto todo y cada vez salen peores y peores y peores cosas que está ocurriendo en la iglesia, hermano. La santidad de Dios es una cosa tan tremenda que Moisés tuvo que quitar las sandalias. Ese detalle, cualquiera, pero es una bobada. No es una bobada. Es que es la santidad de Dios. Es que el respeto por Dios, con nuestra vida, nuestra forma de ser, es el respeto por el Señor. Pero no solo señala eso, el respeto por Dios, sino la pureza de vida. ¿Ah? Mire, el calzado ha estado en contacto con lo impuro. ¿Sí o no? El pobre Moisés, pastor de ovejas. ¿Qué pasa cuando usted va por la calle y ve por ahí? ¡Ay, cuidado, se quema! Dice. ¡Ay! Cuidado, se quema. Y a veces uno se quema. Ahora diga Moisés, pastor de ovejas, entre las ovejas ahí. El calzado estaba en contacto con cosas que son impuras, con la suciedad. Y por eso Dios le mandó a quitarse las sandalias. Porque era la señal, era la muestra de que nada impuro puede estar en su presencia. Nada impuro puede estar en su presencia. Entonces la primera señal, lo que nos señala ese acto fue primero respeto por la santidad de Dios, por la persona de Dios. Y lo segundo es la pureza para presentarnos delante del Señor. Hermanos, para acercarse a Dios hay que ser puros y santos. Ahora, como no lo somos, porque vaya si somos pecadores, ¿verdad? ¿O aquí alguno no? No todos, todos estamos en nada colada ahí metidos. Entonces los israelitas, a los israelitas mejor, Dios les dio todo un sistema de rituales, de sacrificios que tenían que hacer para poder presentarse ante Dios santos y puros. Mataban, le ponían la mano encima al cordero, eso quería decir que le pasaban los pecados al cordero y luego venían y lo mataban. Y así, ceremonialmente quedaban limpios, puros, y podían ir al templo y podían ir a presentarse ante Dios. Pero ya eso no es más así, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha muerto por nosotros. Amén. Y gracias a ese sacrificio y a que usted aceptó ese sacrificio, Él le hizo a usted santo, santo para siempre, hermano. Le hizo perfecto para siempre. Y por ello es que usted ahora puede presentarse ante Dios. Dios lo ve a usted santo. No porque usted se porte muy bien, ni yo, sino porque Cristo murió por nosotros. El Cordero de Dios llevó nuestros pecados. Ahora Él nos ve santos. Y siempre que digo esto, tengo que decir esto también. Porque muchos dicen, uy, ¿verdad? O sea, ¿qué? O sea, no importa lo que yo haga, Dios siempre me ve santo. Esto hay que celebrarlo. No. Dios nos ve santos siempre. Pero eso no quita que los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, siempre estamos buscando la santidad práctica en nuestras vidas. Vivir a la manera de Dios, vivir agradando a Dios. Así tenemos que vivir. Entonces, ¿sí ve ese detalle tan importante ahí? Por eso Dios le dijo que se quitara los zapatos. Ahora, por último, hay algo que me fascinó. El último detalle es la oración del pueblo. Todo esto me fascinó, pero esto me gustó mucho. Si usted lee Éxodo 2:23, vamos un poco atrás, al 25, se da cuenta por qué ocurrió todo, por qué empezó a pasar todo esto. ¿Cuál fue la razón por la que Dios se le manifestó a Moisés? A empezar a verla. Primero, porque eso era un plan de Dios desde la eternidad. Pero en segundo lugar, ¿qué provocó los sucesos? ¿Qué fue el agente desencadenante de todos los sucesos que vamos a empezar a ver de aquí en adelante? ¿Qué fue lo que hicieron para que el Éxodo explotara de la manera como vamos a ver de aquí en adelante, que explotaron todos estos sucesos maravillosos y extraordinarios del Éxodo? Algo hizo la diferencia, y fue la oración. La oración hizo la diferencia. Mire el verso 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, ese faraón del cual ya hemos hablado, dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Gemían a causa de la servidumbre. Y dice, y clamaron. ¿Sabe usted qué es un clamor? Clamor es eso que usted hace cuando le duele el alma. Cuando su oración es motivada desde la angustia, la desesperación, desde el profundo dolor. Ese es el clamor. Ahí estamos clamando. Ahí de verdad estamos ya hablando con Dios. Porque nuestras oraciones son como las que cuando venimos al culto. Entonces nos acostumbramos y ya eso que llamamos oración casi se ha vuelto un rezo. Así como cuando íbamos al rosario. Dios te salve, reina. Dios te salve, te cama. A ti suspiramos y miramos. ¡Ea, pues, señora abogada vuestra, venga a nosotros todos misericordiosos! Brille para allá la luz eléctrica. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para allá la luz eléctrica. Dale, Señor, el descanso eterno. Y tal, y pasen las pepas esas. Y el problema era cuando usted perdía la cuenta. A mí me pasaba. Porque yo era bien rezandero, hermano. Y yo cogía la camándula. Entonces me decían que cada pepa eran no sé cuántas necesitadas. Y que cuando llegaba la pepa que estaba separada de las otras, entonces era que ya ahí eran los gozosos. Eran los dolorosos, los gozosos, los milindrosos también. Bueno, no sé, sí. Y a veces me pasaba que se me iba la paloma, porque ese rezo es así, a uno le da la paloma. Y dice, ¿cuántas Ave María iban? ¿Cuántos Padre Nuestro iban? Yo decía, ¿cómo es esto? No, tocó volver a empezar, y hágale otra vez. Ahora, oiga hermano, si usted se reza ese rosario completo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, yo el otro día, hace años hice la cuenta, uno se alcanza a echar unas 300 rezos. Entre Padre Nuestro, Ave María. Es que el que rezan ahora en los funerales, esa es la versión corta. Había una que era un larguero, un camandulón, hermano. Y uno moría ahí, rezando. Entonces uno le atacaba la risa. Entonces, no, que eso es el diablo que no quiere que recemos el rosario. Le decían a uno, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué diablos? Ah. Bueno, ¿por qué les dije eso del rosario? Bueno, sí. Porque entonces la oración se nos vuelve un rezo así. Entonces ya sabemos, entramos por esa puerta y nos espichan el botón. Play. Levanto las manos. Las bato al Señor. Ahora toca aplaudir. ¿Sí o no? ¿Le pasa o no? Eso ya viene la costumbre, ¿sí o no? Luego toca orar ahora. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres. Te. Perfecto. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, así. Así nos acostumbramos. Pero el clamor es otra cosa, hermano. Porque el clamor nace. ¿Ha clamado usted? Eso que llora, que gime, que le duele. Bueno, así estaban los hijos de Israel. Clamando. Dice, y cuando clamaron, dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Ah, esto no quiere decir que Dios se le había olvidado, que Dios no tiene memoria. No, Dios todo lo sabe. Que se acordó quiere decir que prestó especial atención. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Por qué? Porque clamaron. Porque la oración hace la diferencia. La oración marca la diferencia. Hay que entender eso. Todo esto que vamos a leer en el Éxodo pasó porque hubo un pueblo que clamó, que gimió en la presencia de Dios. Y eso trajo Eso trajo. Todo esto que pasó. Ahora, pero es que, por eso es que nos pasa lo que nos pasa. Porque Dios sabe que para que clamemos, nos tiene que pullar. Hay que ir al desierto, porque en el desierto, allá en la servidumbre, en la esclavitud, allá es donde clamamos. De resto no, de resto estamos relajados. Por eso es que no la pasamos de desierto en desierto y de prueba en prueba, porque es la única manera que vamos a clamar a Dios. De resto estamos relajados, todo está bien, nacional campeón, todo está bien. Sí, tengo trabajo, tengo salud, todo está bien, todo está bien. ¿Quién le dan ganas de orar así? A no ser la del play. Llegué a la iglesia. Bla, bla, bla, bla. Pero hermano, cuando Dios lo está chuzando, cuando Dios lo mete al desierto, cuando usted va a la servidumbre, usted entra por esas puertas y se tira ahí a llorar y a gritar. Y Padre, ayúdame. Padre, ahí usted de verdad está hablando con Dios. De resto, olvídese el cuento. ¿Ya entiende por qué a veces Dios lo chuza? Vamos, que le duela para ver si ora. Y hay unos que ni así. Porque cuando le pasa lo que le pasa, el pobre deja quejarse. Me metí al rancho. Mana, no toque eso que nos pone triste. Así. ¿No tiene algo más salvaje por ahí? Que yo. ¿Algo? Sí, porque así si uno está ahí como que... Capítulo 3, ahora, mire. Compárelo, es lo mismo. Capítulo 3, verso 6 dice, y dijo... Ahora, Dios, cuando Dios le habló de la zarza, le dijo estas cosas a Moisés. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Ya se identificó. No fuera a creer Moisés que ese era Baal o quién sabe quién. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Usted sabe qué pasaba al que mira a Dios, al que ve a Dios. Se muere. Porque Dios es tan trascendente, tan inmenso, tan santo. Que ningún ser humano, ninguna criatura suya puede estar en su presencia y vivir. ¿Sabía eso? Ningún ángel, ni arcángel, ni serafín, ni usted ni yo, ninguna creación ha visto nunca a Dios. Porque nadie puede soportar la esencia, por decirlo de alguna manera, la presencia de Dios. Nadie. Entonces cuando... Imagínense el susto. Cuando yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y se tapó. Yo no puedo mirar a Dios. Si miro a Dios, me muero. Entonces ella estaba sin sandalias, con la cara tapada. Y así le sigue hablando Dios. Le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Yo la vi. Pero también dice, y he oído el clamor que le arrancan sus opresores. Yo estoy oyendo. Esa gente clamando, y tal vez pensarían que Dios ni veía ni oía. Le pasa eso, que a veces usted clama y clama, y parece que Dios fuera ciego, sordo y mudo. Parece que él estuviera hablando de una pared. Ya no es manifestación de nada. Pero eso no quiere decir que Dios no esté ni viendo ni oyendo. Ellos estaban clamando y Dios estaba viendo su aflicción y estaba oyendo. El Señor dice, pues he conocido sus angustias. Y Dios conoce las angustias. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. El clamor. ¿Qué hizo la diferencia? Dígalo. ¿Qué hizo la diferencia? El clamor. La oración hizo la diferencia. Podemos decir que las plagas, el hecho de que el mar muerto se abriera, rojo digo, se abriera, que cayera codornices, el maná, que se abriera la roca. Todo fue desencadenado por el clamor, porque fue el clamor el que hizo la diferencia. A ver si deja la pereza para orar. Porque eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Orar, buscar de Dios, clamar. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y le dice, ven por tanto, nota, por tanto, en consecuencia. Porque ellos clamaron, ahora te voy a enviar al faraón para que los saques de Egipto. Por tanto, dice ahí. ¿Se fija? ¿Qué hizo la diferencia, hermano? Que clamaron. A ver si dejamos la pereza para orar. A ver si dejamos la negligencia para orar. A ver si la dejamos. Yo siempre he dicho esto, pero es que es tan cierto. Siempre el diablo trabaja de esa forma, hermano. Le dice uno a los cristianos, vamos para un concierto. Y tiene que pagar 50 mil la boleta, 100 mil la boleta. Van y pagando, hermano. Y uno le dice, venga a orar gratis. No viene. No viene. Las reuniones de oración en todas las iglesias del mundo son las menos concurridas. Dice, ay, pues yo conozco tal iglesia donde van a ayunar 1,000. Sí, pero la iglesia entera son 50 mil. Solo vienen 1,000. ¿Dónde está el resto? Ahora dígase una iglesia de 200 y pico de personas como la de nosotros. 200 y pico de personas, a orar vienen 5. A ayunar vienen 15. Pero estamos haciendo mal. Porque lo que hace la diferencia, queridos hermanos, es el clamor. Dicen amén. Entonces ahí tienen esos tres detalles. Para que cuando entremos ahora la semana que viene, si Dios quiere, hablar de las excusas, de lo que pasó ahí, usted pueda tener mucho más claras las cosas. Ya sabe quién es el ángel de Jehová. Ya sabe por qué fue que Dios le dijo que se quitara las sandalias. Y ya sabe qué fue lo que hizo la diferencia en toda la historia del Éxodo. Y fue la oración del pueblo, hermanos. El clamor de ellos ante el Señor. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias esta noche por esta palabra que hemos escuchado, que nos haya edificado, que nos haya hecho crecer, que nos haya alimentado, que nos haya llenado de esperanza, que nos haya dado una guía sobre lo que tenemos que hacer en medio de la desesperación, de la angustia, de la opresión, de la esclavitud que estemos viviendo, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por este grupo de tus hijos que se reunió hoy aquí. Que se vayan de aquí hoy más sabios, Padre. Que se vayan hoy de aquí, de este lugar, con el deseo de poner en práctica, Padre Santo, las cosas que acaban de escuchar, Señor. Sobre la pureza, sobre el respeto a tu presencia. Que se vayan de aquí con el deseo de poner en práctica estas cosas que hemos hablado hoy sobre la oración en este lugar, Señor. Ayúdanos a entender, taládranos el alma, la verdad que hoy siembras en nuestro corazón. La oración hace la diferencia. Clamar marca la diferencia. Que entendamos, Dios, que una cosa son las situaciones sin oración y otra cosa serán las situaciones con clamor y oración, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias a ti en esta noche. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Aplauda al bendito Dios nuestro.